Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que, como sabéis, usamos para volar por las músicas del mundo, por las músicas folk, por las músicas tradicionales y por las músicas en general. Y como somos cuervos, nos gusta volar por encima de las montañas, que va a ser el leitmotiv del programa de hoy, las montañas. Y empezamos con los Spiral Muse y su tema Mountain Mother. She comes Bueno, es un grupo que es de San Francisco. Son cuatro chicas haciendo folk y además folk feminista. Sus letras hablan pues de la naturaleza, de la diosa madre, pero también de los derechos de las mujeres. Bueno, vamos a estar un ratito por las Islas Británicas, porque por ahí tengo un filón de canciones sobre las montañas. Vamos con un clásico, el The Mountain Stream. Pues una canción que ha hecho, pues por ejemplo, los de Dana, en nuestro grupo Insignia. Y en este caso la vamos a ir de la voz y los instrumentos de The House of Devils, un grupo pues que tiene dos discos y que están ya ganando premios en esto del folk irlandés. Allá va. With my dog I'm gone, o'er yon blooming heather, to seek for pastime I took my way, where I beheld that lovely creature. Her charms invited me a while to stay. Said I, my charmer, I find I love you. Tell me your dwelling and your name also. Excuse my name and you'll find my dwelling near the mountain streams where the macaques crow. If you'd consent and go with a rover, my former roving I will leave aside. I'm doomed to love you, so don't be cruel, but do consent and become my bride. If my parents knew that I loved a rover, sure they pray flexions I would undergo. I'm young and tender, but I might be courted from the mountain streams where the macaques crow. Oh, it's crimson covered all her lovely features. She stood a while, but no answer made. Come to my arms, you fairest creature. Don't stand to ponder or be dismayed. And hand in hand we will go together, and I'll escort you to yon vale below. sings, it will yield more pleasure than the mountain streams where the macaques crow. If your love be true, then perhaps I'll see you. So return again to your moorland dale. If I find it's true as you have declared it, I will pay attention to your lovesick tale. But I'll go home now and acquaint my parents, lest a hasty marriage should produce a foe. As I'm young and tender, I will rest a season near the mountain streams where the macaques crow. Los Diablos de la Casa, los Half Devils. Y bueno, esta canción, como hemos dicho, tiene muchas, muchas versiones. Vamos con una del año 90, el disco se llamaba The Ornament Tree y el guitarrista y cantante era ni más ni menos que Bert Jans, The Mountain Stream. With my dog I'm gone through the blooming heather to seek for pleasure I took my way, where I beheld that sweet lovely fair one, her charms invited me wildest day. I said, my darling, you'll find that I love you. Tell me your dwelling, your name, also excuse my name, and you will find my dwelling near the mountain streams where the macaques crow. I said, my darling, if you wed a rover, my form breaking, I'll leave his eye. Here is my hand, and I pledge my honor, if you prove constant, I'll make you my bride. If my parents knew that I loved the rover, great affliction would I undergo. I'll stop at home for another season near the mountain streams where the macaques grow. Then farewell, darling, for another season. I hope we'll meet in yon woodland of air. And when we meet, we'll embrace each other. I'll pay attention to your lovesick tale. And it's hand in hand we'll join together. I'll escort you to yon valley low, where the linnet sings her sweet notes so pleasing there. The mountain streams where mooncocks grow. Y seguimos en las Islas Británicas, nos vamos de Inglaterra a Irlanda otra vez con uno de los grupos señeros, con los Chieftains. En el Chieftains 2 tenemos este I'm Pastifion, Mrs. Cotty Reel y The Mountain Top, la cima de la montaña, un set de tres Gills que suena así. Thank you. los Chieftains, estos tres reels que supongo que habréis bailado incansablemente desde la cima de la montaña. Las montañas son esos accidentes naturales que parece que nos dan raíces a la gente que estamos sobre ellas. Algunos vivimos en los valles y cuando subimos a las montañas notamos una fuerza especial. Bueno, nos vamos con Rod McFarlane. Rod McFarlane ha venido por aquí alguna vez. Es ese señor que toca el laúd, que normalmente pues tira más hacia la música renacentista, pero que tiene un trabajo que se llama El laúd céltico, donde nos habla de El chico en la montaña. En este caso, pues como nosotros, cuando dejamos el valle y nos subimos a la montaña. Y del laúd pues pasamos al violín, un instrumento que manejaba increíblemente el fallecido Dave Swarbrick. Vamos a poner un tema de un álbum del 92, de un álbum compartido por Dave Swarbrick y Martin Carthy, dos de los pesos pesados del folk inglés sin duda, en este caso ayudados con la voz de Saburna Stevenson, y la canción se llama El viaje que hicimos a las montañas. Está en ese disco que se llama Skin and Bones. Y bueno, ahí va. Thank you. Y de Dave Swarbrick y Martin Carthy, dos pesos pesados, pues vamos con un tercer peso pesado. Maddy Prior, la voz de los Steel Eye Span, en su disco Changing Winds, Los Vientos Cambiantes, tiene también una canción bien conocida que se llama La Montaña. Prior, alguien que sigue todavía en activo a pesar de tener un buen montón de años encima y sigue cantando, y por supuesto que alguien que ha marcado una forma de hacer las cosas de su época con los Steel Eye. Bueno, vamos con una cantante que es menos conocida, seguramente no la conocéis nadie, Eddie Reader. Ella es escocesa, aunque a lo mejor si hablamos de los Fairground Attraction, un grupo que en los 80 pues consiguió un éxito, se llamaba Perfect, que todavía suena por ahí, a lo mejor os suena más. Lo cierto es que en 2003 hizo un disco de canción tradicional sobre los poemas de Robert Burns y entre ellos eligió este Wild Mountain Side. Thank you. grasp. Hear the islands call. The last mile is upon us. I'll carry you if you fall. I know the armor's heavy now. I know the heart is tired. It's beautiful just over the wild mountainside. Snow is falling all over out a clear blue sky. Crow is flying high over. You and I are gonna wander high up where the air is rare. Wild horses ride. It's beautiful, let's go over the wild mountainside. Salvaje de la montaña, era Eddie Reader, no Lou Reed, aunque el título lo sugiera, sobre un poema de Robert Burns. Nos vamos ahora a la montaña fría, Cold Mountain, era la cara B del single Light Flight de los Pentangle, un single que, bueno, era la canción de la serie Take Three Girls, que fue lo que les dio pues bastante popularidad allá a final de los años 60, y esta canción, Cold Mountain, era la cara B. Cold mountains they are here around me. Cold water's rolling down the stream. Often in my sleep I think I see you, but when I wake it's just a dream. What makes young women love young men? They're like the stars on a summer morning. First they'll appear and then they're gone. I'd rather be in some dark hollow, Bueno, pues en el Pentangle y seguimos, estamos saltando pues de clásicos a clásicos, como bien dice, y ya hemos puesto a los Chieftains, pero nos faltaban los Dubliners, como no, y un tema tradicional, pues también muy conocido, de Mountain Dew, también conocido como The Rare Old Mountain Dew, el raro rocío de la montaña, o viejo rocío de la montaña. Un tema que viene la letra de Norteamérica realmente, que cogieron la tonada y la metieron en una especie de obra musical y que luego pues volvió a Irlanda. Y bueno, pues lo dicho, está la interpretación de los Dubliners. Oh, let the grasses grow and the waters flow in a free and easy way, but give me enough of the rare old stuff that's made near Galway Bay. Come gougers all from Donegal, Sligo and Leitrim too, and we'll give them the slip and we'll take a sip of the rail of Mountain Dew. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dumps, aye. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dumps, aye. There's a night little still at the foot of the hill where the smoke curdles up in the sky. Be a whiff of the smell, you can plainly tell that there's witching boys close by. Where it fills the air with a perfume rare, and betwixt both me and you, as home we roll, we'll drink a bowl on a bucket full of Mountain Dew. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dumps, aye. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dumps, aye. Rice and Ireland, well, this year's the pile, they've written your prizes high. A sweet pachane from Ireland Green, a smite from Wade and Rye. Go away with your pills, it'll cure all ills for a pagan Christian or Jew. Take off your coat and grace your throat with a bucket full of Mountain Dew. Silly idle little dumps, silly idle little dumps, silly yum a tidle little dumps, aye. Silly idle little dumps, silly idle little dumps, silly yum a tidle little dumps, aye. Made near Galway Bay. Come gougers all from Donegal, Sligo and Leitrim too, and we'll give them a sip and we'll take a sip on the rail old Mountain Dew. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dum day. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dum day. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dum day. Skiddly idle little dumps, skiddly idle little dumps, skiddly yum a tidle little dum day. Pues del rocío de la montaña nos vamos al tomillo de la montaña salvaje, Wild Mountain Time, de los temas montañeses que estamos poniendo hoy, es posiblemente el más versioneado y por el que más artistas seguramente han pasado. En este caso vamos a poner la versión de los Fotheringay, el grupo que montó Sandy Denny con su marido Trevor Lucas después de dejar a los Viper Convention, pero es una canción que, bueno, ha hecho desde Joan Baez, que quizás es una de las versiones más conocidas en su trabajo Farewell Angelina, el mismo Bob Dylan la conocía, a yo que sé, hoy en día los Real Mackenzies, no sé si en el penúltimo o antepenúltimo disco que han sacado, y pasando pues por un montón de gente. Y bueno, pues vamos con este Wild Mountain Time, en este caso en el disco Fotheringay 2 de los Fotheringay. Así que en la montaña pues nos podemos encontrar Rocío, nos podemos encontrar Tomillo y vamos a preguntarle a Liam O'Flynn, el gaitero irlandés, qué es lo que podemos encontrar también. Pues mujeres. Esto se llama Silavna en Van, la montaña de las mujeres, y está en el disco de Liam O'Flynn que se llama The Piper Call, la llamada de el gaitero. Thank you. Y seguimos en Irlanda, ahora nos vamos con los Danú y ese disco que se llamaba Las cosas bien consideradas. En este caso, una canción que habla The Boot from the Mountain y Paddy's Killorans. Bueno, vamos a saltar el charco. Llevamos mucho rato por las Islas Británicas, por Irlanda, por Inglaterra, y nos vamos a Estados Unidos. El programa pasado estuvimos con él también, con Townes Van Sant, quizá el artista country que la gente llamaba el compositor de los compositores. Él nunca vendió mucho, pero siempre tuvo gran reconocimiento, incluso ahora después de su muerte. Y bueno, este es uno de sus discos, Our Mother the Mountain, Nuestra Madre la Montaña, y vamos a oír la canción que le da título, pues posiblemente que más se recuerdan de Townes Van Sant, un disco que se grabó realmente en Los Ángeles y bueno, con artistas como Charlie Daniels en el violín, o la guitarra del guitarrista Ricky Nelson y de Elvis, el señor Burton. Y bueno, pues qué os voy a decir, esto se llama Our Mother the Mountain. Our Mother the Mountain. My lover comes to me with a rose on her bosom. The moon's dancing purple all through her black hair. And her lady's in waiting, she'll stand neath my window. And the sun will rise soon on the false and the fair. Sing a tune, Lurelio. She tells me she comes from my mother, the mountain. And her skin fits her tightly, and her lips do not lie. She silently slips from her throat a medallion. Slowly she twirls it in front of my eye. Sing it to Lurelio. I watch her, I love her, and I long for to touch her. The satin she's wearing is shimmering blue. And outside my window, her ladies are sleeping. My dogs are gone hunting, their howling is through. Sing a tune, Lurelio. So I reach for her hand, and her eyes turn to poison, and her hair turns to splinters, and her flesh turns to brine. She leaps across the room, she stands in the window. Screams at my firstborn will surely be blind. Sing it to Lurelio. Then she throws herself out to the black of the nightfall. She's parted her lips, but she makes not a sound. I fly down the stairway and I run to the garden. No trace of my true love is there to be found. Sing it to Lurelio. So walk these hills lightly and watch who you're loving. By our mother, the mountain, I swear that it's true. And love not a woman with hair black as midnight, and a dress made of satin all shimmer and blue. Sing a tune, Lurelio. Oh, my lover comes to me with a rose on her bosom. The moon's dancing purple all through her black hair. And her lady's in waiting, she'll stand neath my window. And the sun will rise soon on the false and the fair. Y aquí estaba la guitarra de Jis Burton, nuestra madre, la montaña. Y vamos con otra guitarra muy, muy conocida en Nashville. Si Burton es uno de los guitarristas prototípicos del rock, rockabilly, con toques country, por supuesto, este es el guitarrista de Nashville por excelencia. Estamos hablando de Chet Atkins y la canción va a ser este Black Mountain Rag. Black uf, ya me gustaría a mí tocar un poquito la guitarra como toca el señor Atkins. Madre mía, qué manos. Bueno, y nos vamos a Atlanta, en Georgia. Ahí están los del Tamón, una banda que ha estado por aquí, por Zaragoza, unas cuantas veces. Ellos pues hacen blues o reinterpretación de blues, tocan guitarra slide y bueno, esto está en su último trabajo del año pasado que se llama Babylon is Falling y la canción pues es One Mountain at a Time, una montaña cada vez. Hay gente un poco bestia que le gusta subir varias montañas a la vez, pues eso dicen, y no, yo creo que las montañas hay que pasarlas una a una, sino probar vosotros. Seem like nothing gonna work out right, but no point giving up the fight. And mama, mama, just look at sis, standing in the corner trying to do the twist. Just one hit, just one cry, let's scale one mountain at a time. I got no money and my car's a wreck, for some self-respect. Come in here, you little hard-boiled egg, you best quit twisting before you break a leg. Just one hill, just one climb, let's scale one mountain at a time. Pues nos vamos a Seattle con un grupo, los Fleet Foxes, que han venido alguna vez por aquí, tienen dos discos y esto es una canción del primer disco, Tiger Mountain Peace and Sun, algo así como canción campesina del tigre de montaña. Un grupo que, aunque este graba en Sub Pop como muchos de los grupos del grunge, pues califican su música como pop barroco o algo así. Lo cierto es que hay muchas influencias del folk acústico estadounidense y de muchas cosas, diría yo. Y si no, pues echarle un vistazo a la Montaña del Tigre. Y de los Fleet Foxes, pues nos vamos hacia atrás y volvemos al country con uno de sus intérpretes más prototípicos. Estamos hablando de Hank Williams, que tiene pues una canción que habla de montañas, de el fuego en la montaña, Fire on the Mountain, aunque realmente no se está hablando de incendios, que no tiene que ver con todo esto que vemos ahora en esta época de verano, el montón de fuegos que hay por aquí, sino que tiene que ver con el fuego de la montaña, con la fiebre del oro, con lo que hace que alguien vaya hacia el oeste por senderos polvorientos, como dice la letra de la canción, pues a buscar un futuro dorado. Burrhead Rivers and Fire on the Mountain, run, Johnny, run, you liable to get your britches scorched, huh? We'll be right back. Thank you a lot, Burhead. There you got him. Fire on the mountain, run, Johnny. Ran or run or get out of the way. Y de la fiebre del oro y Hank Williams y el country, pues nos vamos a eso que llaman americana. Ellas son Gleewood, es un grupo de Nuevo México que hacen americana, ellos mismos lo dicen. También se definen como folk. Y bueno, ellos son un matrimonio, Jet y Cali Sius. Bueno, llevan también banda, como no. Y en su álbum de 2016, Sweet Time, incluyen este Of Mountains and Friends, que habla pues de esa vuelta a la naturaleza, esa especie de ideal hippie californiano que todavía queda por allí. Changing of the season, another winter waves goodbye. It's hard to settle in when things are changing all the time. Leaves return to the trees again while the creek is running strong. Snow that leaves the mountains, we too must travel on while reveling the worlds we own, through the valleys and the streams of the unknown. With goodbye mountains and my friends, when the season ends, maybe we will meet again. Current that wraps its arms around the earth. Migration of the buffalo, the leaving of the birds. This world will keep on spinning round till the Lord tells it to quit. Waste of time and try and hold the tide, or tell the earth to stop its spin while gravity pulls me on. This current that only leads the master's goal. Through the mountains, solid rock, it's smooth as stone. Cut and balanced through the rapids and falls. For the things you think you own. This world will keep on spinning round till the Lord tells it to quit. It's a waste of time and try and hold the tide, or tell the earth to stop its spin while gravity pulls me on. This current only heeds the master's call. Through the mountains, solid rock, it's smooth stone. When the season ends, maybe we will meet again. Y si los Greenwood nos dicen que la vida se compone pues de amigos, de montañas, de espacios abiertos, en cambio Dorothy Norwood con Albertina Walker, que hablan más a menudo con Dios, porque ellas hacen gospel y ya se sabe que el que toma café con Dios está mucho más inspirado, dicen que no, que la vida es como un ferrocarril de montaña. My dear friend Albertina has joined me today in song. Life is like, life is like a mountain railroad, a mountain railroad with an engineer, with an engineer. That's so brave. That is so brave. Now we must make this run successful. The run successful. Bueno. Los que hablan con Dios ya saben que la vida es como un ferrocarril de montaña. Yo no estoy muy seguro porque no tomo el café con Dios a menudo. De hecho, no lo hago nunca, pero bueno. Pero sí vemos que, además del folk en su vertiente más anglosajona, que es lo que ha estado hasta ahora conformando el programa, pues hay otros estilos musicales que también hablan de las montañas. Y aunque quizás sean montañas azules, aquí tenemos a Augustus Pablo in Fine Style, como se llama su disco, en buen estilo, en buena forma, haciendo este Mountain View Dub. Pablo es el Rastafari, conocido sobre todo por su uso de la melódica. Y está claro que montañas hay en Jamaica, montañas azules, y montañas hay también pues en Italia, los Apeninos, sin ir más lejos. Y también se habla de montañas en otro tipo de estilos musicales, como por ejemplo el folk metal, o folk progresivo, o power metal, o lo que quiera que sea, que es lo que hacen los Mother Dea, un grupo italiano del que os extraemos esta leyenda de las montañas pálidas. was the care of flowers, dance and blossoms framing our graves. But then I wandered around and around, and deep sorrow went in our heart, in our eyes that glitter of volunteer tears. For such brightness should be. Mary and Blaine, mistress of the mountain, we can help your light and your heart. We're in need of a home for our people. Can we share this holiday with you? We will dress the landscape with silvery light from the globe. Y del folk metal italiano nos vamos a Armenia con Yivan Gasparian, un intérprete de duduk, esa especie de oboe, flauta de doble lengüeta, que por aquí pues toca nuestro amigo Miguel Ángel cuando toca con Oso Carolan o toca con el Mantel de Noa. Bueno, pues Yivan Gasparian es un intérprete armenio de Duduk, que ha tocado con mucha gente, de Lionel Richie para arriba, que se presentó a Eurovisión en 2010, era el artista más viejo que se presentó. Y bueno, pues os vamos a poner esta canción que se llama I Bet You Mountains. Y del sonido de Duduk, pues ahora nos vamos al norte de Europa, en este caso a Suecia. A Allí están los Free Frog, un trío que, bueno, a la sombra de Ale Möller, una de las luminarias del folk sueco, pues hace una de las músicas más representativas de la música tradicional de este país, sin duda ninguna. Y el tema se llama Altas Montañas, Tal Mountains, Höga Berg. Dejamos las altas montañas de Suecia y nos vamos hacia unas montañas literarias de fantasía, las montañas nubladas, que aparecen en el cuarto trabajo de los Led Zeppelin, Led Zeppelin 4, The Fourth, y bueno, donde la letra es una referencia clara al Señor de los Anillos, una letra de un Robert Plant muy idealista hippie, podríamos decir, aunque el bajo y el aire que tiene la canción empieza bastante funky, realmente pues hace pareja con esa otra canción que se llama The Battle of Evermore, que sale en el mismo álbum y suenan así. What? Bueno, pues eran los Zeppelines con el Misty Mountain Hop. Y vamos a ir despidiéndonos. Nos vamos y dejamos estas montañas que tanto nos gustan a los cuervos. Sobre todo ahora en verano, montañas donde se está más fresco. Montañas con profundas raíces que tapan el cielo y que se coronan con nubes. Y donde nosotros solemos estar bastante a gusto. Y bueno, esto no quiere decir que no volvamos con algún otro programa sobre montañas, porque como habéis visto, nos hemos centrado bastante en el folk británico, en el folk americano, pero hay muchos estilos musicales, como no, que hablan de montañas, porque es algo que siempre está presente entre nosotros. Y nos vamos a ir, como digo, con soul, porque en el soul también se habla de montañas. En este caso el tema se llama Ain't No Mountain High Enough. No hay montaña bastante alta. Marvin Gaye y Tammy Terrell, una canción de Ashford & Simpson que grabaron en Tabla Motown en el 66, que fue éxito luego también por Diana Ross en el 70, que ha aparecido en un montón de películas, de recopilatorios. Quizá lo último donde se ha oído es la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, si no me equivoco. Y bueno, una canción francamente optimista. No hay montaña suficientemente alta, ni valle suficientemente bajo, ni río suficientemente alto. Y bueno, eso está bien, es bueno ese sentido positivo de tirar para adelante. Sed buenos. If you ever need a helping hand.